Hoy toca poner la lavadora con el uniforme que tendrá que estar firme en su puesto mañana, todavía lejos. Hoy hay que dar de beber a las plantas, tumbarse en la hierba y mirar un ratito las nubes. Hoy es día de soñar proyectos y de hacer un examen que nadie nos puede corregir. Hoy, domingo, es día de ordenar los pingos, de mirar las fotos o de poner el cine en casa, apagando las luces que la semana dejó encendidas, algunas en intermitencia. Hoy es día de llevar la infancia al parque, de poner una mesa para muchos, de mucho hacer poco, de para nada correr. Hoy es día de contar ante el espejo las arrugas y encontrarlas guapas, de limpiar el alquitrán que apelmazó las plumas o de engrasar la trampa de la agenda. También es día de abrir la sombrilla, de esconder esa fiesta de anoche tras gafas de sol, de darle camino a la bici porque tiene que comer. De hoy no pasa que se abre el libro que nos llama a gritos. Hoy dejamos que el ritmo se enrede en un juego sin tiempos medidos. Hoy pintamos un mueble, cargamos las pilas, paramos el tren. Y además, a la noche, antes de que la semana se parta el cuello intentando otro domingo dar el salto mortal, encendemos quizás algunas velas, apagamos el cansancio acumulado y lo metemos en su caja y prendemos la radio, bien sintonizada en la esperanza, y escuchamos la enredadera. Ahí está, trepando cada ciclo de 7 días para enterrar la rutina bajo un mural de materia viva. Aquí está, cobijando nidos, dibujando ondas, recogiendo vientos, sembrando tempestades. La enredadera, el domingo, sin fútboles ni oraciones, a tu lado. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza la enredadera. Ya habéis escuchado a Daniel Rabana, que para empezar el programa de hoy, que este domingo 14 de septiembre vamos a tener otra enredadera de traca. Con motivo de la celebración de Músicas por la Rebeldía Zapatista que organiza Caracol Zaragoza para el próximo viernes 19 de septiembre en el Centro Cívico La Almozara, vamos a tener por aquí por la Radio Libre Amparo Sánchez, ex Amparanoia, que nos va a adelantar su concierto y su nuevo disco, así como su libro La Niña y el Lobo, que presentará el jueves en Zaragoza. Es una historia autobiográfica desgarradora en la que narra la superación de episodios de violencia machista. También nos van a visitar por aquí gentes del Caracol Zaragoza, personas que van a organizar este evento, y además a los platos tenemos a DJ Vallenato, que nos va a encandilar con una selección de sus músicas cumbieras, balcánicas, tropicales, mestizas y rebeldes. ya tenemos por aquí a Pum, porque hoy vuelve Gitan Jáfora con un especial en el que Pum va a compartir las recomendaciones de lecturas veraniegas y también va a plantear la cuarta temporada de esta sección sobre literatura, sobre todo de mujeres. Buenas noches, Pum. Buenas noches, chicos. Y un domingo más tenemos por aquí a varios tertulianos. Hoy contamos con Raquel y con Pablo, que van a debatir sobre diversos temas de actualidad que han considerado que nos iban a interesar. Y en la última parte de esta enredadera, si nos da tiempo, dinamizaremos una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo a partir de un libro de Simone de Beauvoir. Te recordamos que este programa La Enredadera es un magazine semanal que se emite todos los domingos en directo entre las 9 y las 11 de la noche desde Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes escuchar en directo a través del ordenador o el móvil por el streaming de Radio Topo o en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de 20 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubió, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Muchísimas gracias a todas. Tenéis los enlaces en nuestro blog, donde además cada lunes podéis descargar el podcast, la grabación de La Enredadera. laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres hablar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. También nos puedes seguir a través de las redes sociales mientras hacemos el programa. En Twitter puedes usar el hashtag laenredadera y tertulia LE, LE con mayúsculas para la tertulia. Y en el Facebook estamos en la página y el perfil de La Enredadera Radio Topo. Durante la semana también te animamos a visitar el blog laenredadera.noblezabaturra.org o escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y bueno, antes de empezar, cómo no recordar y agradecer las palabras que nos regala cada domingo Daniel Rabanaque, como comentaba Patti, amigo y poeta, que además nos anuncia que nos va a brindar una sesión gratuita de su curso de escritura poética y no solo poética para el lunes 22 de septiembre en la Pantera Rosa de Zaragoza, desde las 7 de la tarde. Desde aquí, desde La Enredadera, os invitamos con pasión a que acudáis. Y esto que escuchabais es la rumba catalana de Dijú Paella y una canción que se llama Que arribi l'estiu, que llega el verano, para reivindicar los dos meses que nos hemos pegado de trabajo y faenas, pero también de mar y paellas. Así que empezamos así La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y ponte cómoda, vamos a empezar con una canción que nos trae Fer, ex mayacano y DJ vallenato, que nos va a poner la música en todo el programa de hoy. Fer, preséntanos la primera canción que vamos a escuchar. Hola, buenas noches y buenas noches. Buenas noches, Fer. Encantadísimos de estar contigo en la radio. Por cierto, Fer, que lleva no sé cuántos años en esto de la música y la cultura aragonesa, es la primera vez que viene a Radio Topo. Increíble, Fer, ¿qué canción? No, había venido con Mayacán. Si habías venido con Mayacán, vale, me has mentido antes. ¡Cabrón! Hace mucho tiempo. Cuéntanos, Fer. Vale, pues la primera canción que vamos a escuchar hoy es Onda Trópica. Es una banda, bueno, un combo de que viene de Colombia, que está liderado por Will Holman, que es un productor inglés que lleva ya muchos años viviendo en Colombia y está actualizando la música colombiana, ¿no? También está Eduardo Galeano, que es el líder de el Frente Cumbiero, otro grupo de creo que son de Bogotá. E hicieron este super combo junto a Michi Sarmiento, otro grande de la música tropical colombiana de los años 70. Y hace 2-3 años grabaron un disco doble Onda Trópica. Han estado girando por toda Europa, por todo el mundo, en los mejores festivales. Y aquí en Zaragoza tuvimos la oportunidad de verlos en El Explosivo, un 29 de mayo, creo que del 2012 o 2013. Estuvieron por aquí. Bueno, pues empezamos hoy calentitos y húmedos con esta música tropical. Que la disfrutéis. We'll be right back. Ay, ya está, se acabó el verano. Vuelta al curro, a la rutina. Y además, hasta la próxima fiesta aún queda. ¡Ahí va! ¡Pero si ya no queda nada! ¡Guerra Mundial Z, ahora prepárate! Este sábado 20 de septiembre, ven a celebrar nuestro 21 aniversario a lo grande. Desde las 9 de la tarde en el Parque de la Paz, no te pierdas las actuaciones en directo de Tordo Gordo, Co Sparrer y de Magnetofones. Recuerda, este sábado 20 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz, concierto 21 aniversario de Radio Topo, 101.8 FM. Únete a la madriguera. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Todavía en el verano 2014, pero vamos volviendo después del parón estival, las secciones habituales, las que más nos gustan de este programa y, como no, Gitanjáfora. ¡Bienvenida, boom! Bienvenidos vosotros a mi mundo de nuevo. ¡Qué maravilla esto! hoy vuelve una de las secciones favoritas de este programa para muchas personas, ya sabéis, sobre literatura, y queríamos de alguna manera hacer algo especial, ¿verdad, Pum? ¿Has pensado hoy un formato un poco distinto? Sí, hoy un formato un poco distinto porque, bueno, ha sido un verano atípico en mi mundo, porque para mí, pues he leído poco este verano, sí, pero he investigado mucho. O sea, para ser yo he leído poco, eso no significa que haya leído poco, para ser yo. Y sí que he estado investigando mucho porque resulta que, bueno, por cierto, antes de continuar, tengo que decir que he estado poniendo por todas partes que hoy empezaba la cuarta temporada de Gitanjáfora en La Enredadera y es la quinta. ¡Ahí va! Sí, sí, ha sido un fallo garrafal, pero es la quinta temporada de Gitanjáfora. Yo me he pegado 14 años diciendo la editorial y resulta que se dice el editorial. Bueno, cosas bueno, que pasan. Bueno, cosas no que pasa nada, no pasa nada. Pues bueno, terminó la temporada anterior con ciertas personas que me hicieron unas críticas un poco feas que no me gustaron nada. ¿Ah, más, sí? más que nada porque eran injustificadas, porque me tacharon de feminista, pero de feminista mala, de estas, de feminismo sexista. Feminazi. De eso, de feminazi. Wow. Y me dijeron que solamente hablaba de mujeres en mi programa. Y entonces, claro, yo dije, oye, pues igual es verdad, pero no sé. O sea, yo creo que Ángel González no es una mujer, que Gabriel García Márquez no es una mujer, Carlos Jiménez me parece Kipling, que tampoco, T.S. Eliot, H.G. Wells, Sándor Márai, Rudyard Kipling, Mark Twain, yo qué sé, hemos hablado de muchísimos hombres aquí en Gitanjáfora, pero sí que es verdad que hemos hablado de muchas mujeres. Y ahora debo decir que es que a mí me parece que es que el papel de la mujer en la literatura, que ha estado denostado durante muchísimo tiempo, hay que defenderlo. Hay muchísimas mujeres muy válidas y ¿por qué no? Si tenemos que hacer una Gitanjáfora feminista de esta quinta temporada, pues la haremos. Ahí queda eso. Sí. Y nada, simplemente pues lo que he estado investigando un montón y he descubierto pues un montón de mujeres escritoras fabulosas, y entonces esta temporada vamos a descubrirlas y sobre todo digamos que como hemos hablado mucho de los clásicos también en Gitanjáfora, pues también vamos a dar un pequeño vuelco ahí y vamos a hablar también de literatura contemporánea, de cosas un poco más actuales. Pero hoy lo que vamos a hacer es, pues gracias a la colaboración de un montón de gente que escucha Gitanjáfora y que nos lee y nos busca por ahí por las redes sociales, pues les he pedido que nos contasen qué habían leído este verano, porque también de las aportaciones de la gente podemos sacar muchas ideas. Y entonces hoy vamos a dedicar el programa pues a eso, a ver qué ha leído la gente este verano. Y y de fondo la maravillosa Imelda May aquí ambientándonos un poquito. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ir por orden un poco. Sí, dime, dime. Esta canción se llama Wild Woman, Mujer Salvaje. Hombre, por supuesto. ¿Por qué te crees que lo he traído? Para empezar ya, para empezar aquí. Por supuesto, aquí garras y uñas fuera, siempre. Ojo con quién os metéis, que luego la reacción... Que además me dice la gente, con lo tranquilica que pareces. Digo, sí, provócame, provócame. Bien, bien, empieza a gitanja fuera cañera. Ahí estamos. Y bueno, vamos ya con las colaboraciones de nuestros amigos, oyentes y bueno, están todos ahí. Un poco que al principio me preocuparon porque yo pedía colaboraciones y sobre todo por las redes sociales, de lo típico del Facebook que todo el mundo le da el me gusta pero nadie escribe nada. Yo decía, pero a ver, no le deis al me gusta, por favor, escribid algo que habéis leído este verano. Que aún tuve que poner, no me creo que no hayáis leído nada este verano, como era real, porque ya veréis que tenemos unas colaboraciones muy ricas. No nos convirtamos como los monicos de los Simpson. Me gusta, me gusta, me gusta. Pum nos preguntaba qué libros nos habían gustado este verano, qué libros nos habíamos leído y queríamos recomendar a través de Gitanjáfora. ¿Y qué respuestas hemos tenido, Pum? Pues, por ejemplo, Santi Blasco Fanlo nos cuenta: este veranete he leído John Silence, investigador de lo oculto, que es una colección de relatos del personaje creado por Algernon Blackwood, que hablamos una vez ya aquí de pasada un poquito, es de ciencia ficción, lo volveremos a nombrar, que es una especie de Sherlock Holmes de lo sobrenatural. Y el libro, nos cuenta Santi, según su opinión, no consigue alcanzar el nivel de genialidad de otros relatos del autor, como pueden ser El Wendigo o Los Sauces, pero se compensa, atención, porque en casi todas las historias se nombra el cannabis y sus derivados. ¿Y cómo se llamaba el título? El título es John Silence, investigador de lo oculto. Continuamos con La Enredadera de Radio Topo. Ese, yo, cierto, ese cierto, fuiste cierto. Tú. Y bueno, lo leo. Sí, sí, ¿vale? Nos contabas: este verano me he leído varios libros y de todos destaco Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Un clásico. Estuvimos hablando de Las aventuras de Huckleberry Finn, ¿os acordáis? Una novela de aventuras de sobras conocida que me ha apetecido releer. ¿Por qué? En la biblioteca de mi pueblo hay una tertulia literaria a la que nunca he ido y que gira en torno a una lectura en común. Este verano han elegido Tom Sawyer y las vecinas del pueblo podremos compartir qué nos ha parecido. A mí me ha encantado. Son aventuras de niños traviesos de los que se montan una historia de piratas sin salir de su pueblo, bueno, sí, moviéndose un poco, de magia, de bandidos y ladrones. Una delicia de novela que tiene acción, intriga, emoción y sobre todo mucha ternura. A los adultos no se nos debería olvidar nunca el niño que llevamos dentro. Totalmente de acuerdo. Una Nacho. Cosa que añado, Pum. Sí, lo leí en parte en voz alta con un niño pequeño que tenía y me di cuenta que tampoco era tan comprensible para un niño. O sea, que yo me creía que la lectura infantil, el niño tenía 9 años. Tiene dos lecturas y este dije, libro. Y dije, aquí el lenguaje, el vocabulario. Sí, pero es que tiene dos lecturas. Los niños también lo entienden. Lo que pasa es que lo entienden de una forma diferente a como nosotros lo entendemos. Pero bueno, termino de leer lo que nos aportabas porque añadías: y reivindicar la imaginación al poder. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La cuña con la que despedimos La Enredadera desde hace varios años ya. Sí, señor. Sí, de la señor. Bola de cristal. Más. Marisa nos comenta que le enganchó Los Olvidados de Filipinas de Lorenzo Mediano y que sobre todo por su lenguaje directo, por su credibilidad, porque sabe que es una historia real, porque Lorenzo aquí nos cuenta la historia de su abuelo. Y sobre todo por la ambientación y la documentación. Pero vamos, que estaba enganchadísima y que no había podido dejar de leer. Eva nos habla de un clásico de la saga de Musashi, que fue un guerrero real, un japonés. Es una saga de 3 libros que se titulan La leyenda del samurái, El camino de la espada y La luz perfecta, que escribe Eiji Yoshikawa. Se me dan fatal los nombres estos. Y nos cuenta que sobre él se ha escrito muchísima gente. X Carnos nos añadía también que hasta la historia de Usagi Yojimbo, que es un tebeo que ha dibujado y guionizado Stan Sakai, está basado en este personaje porque es un personaje histórico real, que él mismo escribió también libros y que han hecho 1000 películas, 1000 novelas, 1000 mangas y merece mucho la pena porque nos habla de toda la etapa medieval japonesa, que es muy interesante. Chuck Flanagan nos dice: La rubia del hormigón, de Michael Connelly, protagonizada por el incombustible Harry Botch. Hombre, Picaraza se nos cabrea y nos dice: pero qué manía con leer en verano, que es cuando menos tiempo tengo. ¿Alguna guía de viajes y releer alguna que otra novedad? Manuel Domínguez Añón nos comenta: Rompiendo filas, de Ronin Chacham. Joder, de momento no me he leído ni uno, de los que yo me los he apuntado todos, porque es que me ha sorprendido la gente. O sea, tenemos una lista ahí para investigar que es fabulosa. Bea Cuartero nos comenta: a mí me ha gustado mucho Americana, de Chimamanda Ngozi. Perdón, Chimamanda Ngozi Adichie, 000 de Saviano y Brooking Follies de Paul Auster, que este sí que lo conocíamos. Coral González nos dice: he leído algunos poemarios y N.W. London de Zadie Smith, La línea invisible del horizonte de Joaquín Verges, El jilguero de Donna Tartt y un montón más. Pongo los más significativos. Isabel Peralta nos cuenta: ¿es usted un psicópata? Un viaje a la industria de la locura. En serio, me gustó, aterró e hizo reír a raticos. Seguido de Blancanieves debe morir, ya que andaba de psicópatas, y ¿qué hace mi gato cuando no estoy? Que dice que este es de paranoides y que nos lo recomienda, pero es el más duro de los tres. La pregunta: ¿conoces a Jasper Forde? La doble F no es errata. Igual sí, pero si no, no te lo puedes perder. Qué pajas mentales, ¿eh? Nos hacemos. Seguimos con José Antonio Algarra Guerrero, que no es un super fan de La Enredadera. Yo este tío no sé cómo lo hace, o sea, no duerme, ¿no? Sí que duerme, pero es que trabaja en una cadena de montaje y escucha nuestros programas mientras trabaja. Pero que hace muchas cosas. Sí, o sea, yo lo estoy siguiendo en las redes sociales. Sí, es todos veres en mi vida. Y un saludo, Usu, ¿no? Es su... Juchu, un beso enorme. Y es impresionante, aquí. O sea, cuando nace una media maratón, se lee 28 libros, ¿no? Como ha puesto ahí. Y digo, pero este hombre... Y encima es un tío majísimo. Sí. Es un tío majísimo que te vas de cañas con él y te lo pasas pipa. Bueno, pues nos nombra un montón. Nos dice: de Alexis Ravelo, la saga de Eladio Monroe, que son 4, y La estrategia del pekinés, Nosotros, de Yevgeny Zamiatin, una distopía madre de 1984 y Un mundo feliz, y que también ha terminado Ready Player One, y de Carlos Salem, Muerto el perro, y Un jamón del calibre 45 y Follamantes. Y nos dice: y ya de momento. No está mal. O sea, vamos, estoy... Luego igual lo tenemos que escribir en el blog o lo que sea, porque va a ser un poco... Algún día le tenemos que invitar a la radio, Un poco caos. Sí. Seguro que está encantado. Bueno, de hecho, estás invitado a través de las ondas, vamos. Ahí está. Queda pendiente, Juchu. Ricardo Plástico ha leído Los surcos del azar, de Paco Roca, y El libro de los insectos humanos, de Osamu Tezuka, que son 2 cómics con más páginas que muchos bestsellers y casi más novela que cómic. Eso sí, novela gráfica. Y también anda devorando Seda, de Alessandro Barico, y se anda empezando a releer uno que se trajo de sus 1000 libros de Cádiz y que recomienda muchísimo, y yo también, que es El espejo en el espejo, que es una selección de relatos cortos de Michael Ende. Eva García dice: El espejo en el espejo, seguidito de Ricardo Plástico, muy grande, ya no lo recordaba. Y nos cuenta que ella está con Shalimar el payaso, de Salman Rushdie, Delta de 5 brazos, de Octavio Paz, y Sunset Park, de Auster, los últimos que han caído. Omar Méndez Orons se queda así un poco compungido y nos cuenta que es un bicho raro porque él ha leído La Odisea. Omar, todo, yo estoy encantada con La Odisea, soy súper fan también. También soy un bicho raro. Marimar Arilla nos recomienda La elegancia del erizo, de Muriel Barbery, un libro original y, aunque no lo parezca, optimista, que nos habla sobre qué hay más allá de lo que vemos en las personas, la amistad y el arte. Nos cuenta que cometió el error de ver primero la peli, pero que después de leer el libro, la verdad es que es una de las películas más fieles y que está muy bien elaborada. Y que le hubiese gustado leerlo en francés, pero que cree que lo tiene un poco oxidado. ¡Qué cantidad de recomendaciones, ¿no? Mogollón, y espera que quedan, ¡Ostras! Lokimon nos dice: yo es que sigo con Mundo Disco y tengo pa' días. Raquel Harne, que también es una adicta a la lectura como yo, este verano ha leído bastantes: 2 de Martínez de Pisón, Nuevo plano de la ciudad secreta y María Bonita, 3 de Félix Teira Cubel, y a ti que te cuentan cuentos Gusanos de seda y La violencia de las violetas, pero dice que hay 2 que le han gustado especialmente y que han sido El color de los sueños, de Ruta Sepetys, y Regreso a tu piel, de Luz Gabás. Ángel Miguel Ledezma González, que nos escribe desde el otro lado del charco, que es súper fan de Gitanjáfora, nos dice que lo mejor que ha leído este verano es que nosotros estamos publicando de nuevo y que espera con gusto el programa del domingo y que no nos olvidemos de subirlo a la red. Y nos dice que hay otro que ha leído que le gustó poco, del 1 al 10 le da un 8, y que es, espera que lo tengo que leer porque este me lo ha mandado en foto, que es La prueba del cielo, que es el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida, escrito por el doctor Eben Alexander. Majarias. Óscar Senar nos cuenta: a mí me ha gustado mucho Betty Boo, que ahora, por cierto, está saliendo la película, que la están anunciando por todos lados, de Claudia Piñeiro, que ahora justo eso nos cuenta, han estrenado la película, y que es una historia de crímenes y periodismo muy entretenida. Miguel Ángel Hernández, uno que ha caído de nuevo este verano, es Crónicas Marcianas de Bradbury, que también lo nombramos aquí, y nos dice, sobran comentarios. Harpo Marx, nos dice que los dos últimos que ha leído el mes pasado y que recomienda son Copérnico de John Banville y David Niven, Memorias, mis años locos en Hollywood. Estupendos los dos. ¿Nos ha escrito Harpo Marx? Sí, nos ha escrito Harpo Marx. Burbuja Supernena, que luego nos escribió de nuevo, luego la leeré otra vez, nos dice que el que nos ha recomendado Harpo Marx de David Niven le encanta y que sus memorias también. José Luis Vescos nos cuenta que al final pudo terminar el libro de Julia Navarro, Disparen, yo ya estoy muerto, que es una completa visión sobre el conflicto árabe-israelí, muy bien enlazada a la auténtica historia de toda la zona y sus conflictos, con toda clase de datos en la vida de dos familias y sus descendientes. Según él, una obra maestra. Oscar Senar nos dice que se me olvidaba también El agente de la Continental de Dashiell Hammett y ahora estoy con Pentimento de Lillian Hellman. Están relacionados. Jaime Ángel es escueto, algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul de Marcos Muñoz. Me chiva X Karma la vida que lo tengo al lado, que este es un libro sobre el Doctor Who. Ed Wood nos dice, desde el más allá y otras historias de Eric Craig, la mejor adaptación de cómic de H.P. Lovecraft Forever and Ever. Muchos comiqueros, ¿no? Has visto. Gonzalo Royo, ¿civilización o barbarismo? Del historiador Cheikanta Diop. Dani García Nieto, que también es de los clásicos colaboradores y que pronto vendrá a la enredadera, nos dice, ¿puede esto pasar? Relatos de Ambrose Bierce. Y Pórtico y la llegada de los gatos cuánticos de Frederick Pohl. Fantástico, John Silence. Y nos dice que nos recomienda de John Silence, Punto Secreto, un relato de Silence. Cojonudo, si se puede decir esto en la radio. Y que nos recomienda también El hombre al que amaban los árboles. Iru Iru me dice, guapetona, yo he tenido un veranito lleno de ciencia ficción y fantasía. He leído 3 de los 5 libros de la Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams, la primera novela que da nombre a la saga El Restaurante del Fin del Mundo y la... Se me ha cortado. Ay, que me he quedado sin red, madre mía. Ponemos música. Bueno, pondremos música. Lo tengo recuperado. A ver, está ahí. La Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams, la primera novela que da nombre a la saga El Restaurante del Fin del Mundo y La Vida, el Universo y todo lo demás. El tercero se le hizo cuesta arriba con tanto ir y venir de marcianos, así que colgó la toalla en su sitio y cambió el espacio sideral por el mundo disco releyendo Guardias y Mort, sus dos novelas favoritas de Terry Pratchett. Y una que no había leído aún, que es El color de la magia, el primer libro ambientado en ese universo. Y chimpún. Carlos Melgares, a ver, te cuento. De la serie Mundo Disco, que parece ser que está teniendo mucho éxito, de Terry Pratchett, me he leído Zas, sobre el racismo y los conflictos político-religiosos, Dinero a Mansalva, sobre los bancos y la invención del papel moneda, y El Atlético Invisible, sobre el mundo del fútbol y la integración. Otro que ha caído es El Martillo Azul, de Ross MacDonald, una entretenida novela de detectives y de obras de arte. Burbuja Supernena nos recomienda Leo Circus de Roberto Malo, yo también lo recomiendo, El cumpleaños de Pupi, Casas de Cuoco Box, Silvan el terror de Sobrar de Saúl Irigaray, La campana de Huesca de Sandra Araguas y varios de Kika Superbruja. Y que luego nos comentará algunas otras lecturas compartidas con una niña de 6 años y a ver qué nos trae el otoño. Majarías, para quien nos esté dando tiempo a copiarlo, que yo creo que es... Imposible, lo colgaré. Podcast, redes sociales o repeticiones de este programa, por ejemplo, los lunes por la mañana desde las 12, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí tenemos uno de sinceridad absoluta. OGT Moreno nos dice, yo no sé leer. Joder, pues ha sacado la carrera de medicina, qué tío. Ya, es curioso que sin saber leer sea microbiólogo, ¿verdad? Esto sí, iraníes. Y ya hemos terminado con las colaboraciones. Teníamos muchas, pero bueno, leo deprisa, ¿verdad? Te han mandado otra hoy. ¿Me han mandado otra? Sí. ¿Dónde? En el Facebook de La Enredadera. ¡Ah! Jesús Ferrer Justes. Léelo, dice, Pati, que favor. Este verano le ha gustado Evocación de Aleida March, una visión muy familiar y con grandes anécdotas del Che Guevara. Y por supuesto, una vida muy interesante de la mujer que compartió grandes momentos con Ernesto Guevara. O sea, que parte del formato sí que mantenemos, porque hay cuento. Hombre, por supuesto, por supuesto. Además, traigo un cuento muy veraniego basado en hechos reales. Bueno, pues ya sabéis que en Gitanjafora, yo creía que hoy no traías cuento, por eso me ha pillado un poco de sorpresa. Sí, sí, te ha pillado de sorpresa. Sí, sí. Bueno, por cierto, gracias Pati por esta, que no nos habíamos enterado de la última colaboración. Y bueno, con todas estas colaboraciones prometo escribirlas todas en el blog para que las tengáis y que podáis bueno, sobre todo consultarlas, a ver si... Es que hay 50 o 60 libros. Muchísimas. Y yo también hay muchos que no conocía. Y bueno, sin más dilación, para que no se nos retrase esto, paso con el cuento, que es cortito y que se titula El pastor de moscas. Doy las gracias a Álvaro, que es un niño de 6 años, que fue el que me inspiró para escribirlo. ¡Ay, qué bonito! Álvaro nos dejó a todos con cara de pasmados cuando nos preguntó por qué no había pastores de moscas. Durante todo el mes habíamos comido fuera, bajo el álamo de sombra terregosa y fresca. Las moscas, gordas y codiciosas, se nos comían mientras a nosotros. Se paseaban por todas partes y ejercitaban a sus anchas el tango sobre brazos y piernas, la natación en el sudor de los cuellos, tenaces y alerta a los manotazos y los abanicos asmáticos. Con el bochorno de la hora, acrecentado por la digestión pesada inherente a las comidas familiares, a nadie se le ocurría nada imaginativo que responderle. Ni imaginativo ni prosaico, nada. Ya se había vuelto habitual, en las largas sobremesas de verano, que lo pusiéramos a dormir la siesta o a dibujar. Esta vez le tocó la vez a un marciano verde, porque los marcianos son verdes, los venusianos azules y los plutonianos rojos. La nave la reservaríamos para la sobremesa nocturna. Con eso se le olvidaría el pastor de moscas y esperábamos que cualquier otra ocurrencia similar. Cogió el estuche nuevo, sacó la pintura verde con cara de enfado porque Carlos se la había partido sin querer y nosotros volvimos a nuestras conversaciones adultas y nuestros cafés. La tarde pasó, el calor no nos abandonó, las moscas no desaparecieron y el sudor cada vez se volvía más denso. Álvaro dibujó toda una tribu de marcianos con sus casas marcianas y sus naves marcianas. Consumió la pintura verde y decidió que había unos marcianos mutantes de color naranja que vivían bajo la superficie y que cultivaban peces en galletas María rellenas de Coca-Cola. Para merendar, echamos pulso sobre la mesa de la terraza y bebimos té verde con menta. El sol se marchaba y dejaba de castigar nuestra piel y nuestras cabezas, pero apenas se podía respirar. Ni un poco de brisa vino a reconfortarnos. Los que vinieron, en una nube plúmbea envolviéndonos en su impertinente zumbido, fueron los mosquitos. Para cuando pudimos entrar dentro, ya nos habían acribillado. Después de cenar, volvimos a salir fuera, bajo el álamo de sombra terregosa y fresca, embadurnados de repelente, llenos de abones, ronchas hinchadas y cargados de limones guarnecidos de clavos de olor. Álvaro quería volver a echar pulsos. Habíamos intentado reservar las naves marcianas para la sobremesa nocturna, pero al menos con los pulsos tampoco se pondría a hacer preguntas imposibles. Y no preguntó, sentenció. Nos dejó con cara de más que pasmados cuando nos explicó los motivos por los que no había pastores de moscas. A continuación, añadió que además ser pastor de moscas no era ningún reto. Acabó su discurso con el anuncio de que iba a ser el primer pastor de mosquitos de la historia, que ya sabía por dónde empezar y que nunca más nos volverían a picar. Pic pican, pican los mosquitos. Es que han picado mucho este verano. Joder, dímelo a mí que soy hortelano. Bueno, esta ha sido Gitanjáfora. La primera Gitanjáfora de la quinta temporada con la enredadera de Radio Topo. Y bueno, y aquí seguiremos dando mal. Y, como he dicho, muy feministas. Hasta dentro de 15 días. ¡Pum! Hasta dentro de 15 días, chicos. Y seguimos con DJ Vallenato, que ya sabéis que nos ha traído hoy un montón de canciones calentitas para que bailemos un poquito desde Casa Fer. ¿Qué vamos a poner ahora mismo? Tantas letras que he tardado mucho en venir a la radio, pero creo que voy a volver pronto. ¿Te mola? Me ha molado un poco. ¡Oh, qué alegría! Pues aún queda una hora y pico de programa. Me he apuntado algún libro japonés. ¡Claro! Que he oído por ahí. Después de leer a Murakami este verano en la playa. Ah, buenísimo, Murakami, me encanta. After Dark, sí, además es muy musical ese libro, ¿no? Todos los de Murakami. Todas las referencias al jazz y... Es que él tuvo un bar de jazz, sí, en Japón, en Tokio. ¿Podéis dejar de enredar, por favor? Sí. Gracias. Bueno, de Tokio a Brooklyn, Nueva York, un grupo que mezcla la música garaje con el surf, la cumbia peruana, que se llaman Chicha Libre. A tope. Thank you. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sabemos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Y sin más dilación, vamos a seguir con el programa. Llevamos un poquito de retraso porque hoy tenemos, más o menos hasta ahora, la tertulia de La Enredadera. Ya sabes que puedes interactuar a través de las redes sociales con el hashtag tertulia.le, tertulia La Enredadera, tertulia.le. Y hoy tenemos a dos personas, a dos activistas de movimientos sociales zaragozanos. Tenemos, os presentamos a Raquel de la Riva. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Nacho. Y tenemos por aquí también a Pablo Híjar. Oh, que además, hola. Compartís colectivo, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? En estos desahucios estáis ambas, ¿no? Y bueno, hoy decir que vamos a excusar a Asun Gulina, que hoy estaba prevista para la tertulia, pero por motivos de salud no graves, que nadie se asuste, pues no ha podido venir a la radio. Y bueno, pues esperamos tenerla seguro que el próximo domingo, cuando ella se encuentre un poquito mejor. Un beso, Asun. Por cierto, que si quieres entrar en directo a esta tertulia, puedes llamarnos al 976-29-13-98 y opina, no te cortes. Y ya sabéis, si escuchasteis el domingo pasado La Enredadera, la dinámica es sencilla. Cada una de las personas invitadas ha traído un tema y charramos un ratico en torno a ese tema. Así que si te parece, Pablo, ¿quieres empezar tú? Bueno, no es que quiera, estoy amenazado aquí para empezar yo por parte de Raquel. Pues dale. Pues nada, yo quería plantear un debate que yo creo que se está dando dentro de los movimientos sociales y de todo tipo de organizaciones, que es qué vamos a hacer, ¿no?, con nuestra sociedad y cómo hacer lo que nosotros queremos si un día se abre una vía institucional o una posible victoria electoral, entre comillas, para que me entienda de manera burda la gente, ¿no? Y bueno, yo lo que me, es decir, lo más interesante en este asunto es el debate que se da dentro de los movimientos sociales, de las organizaciones también políticas, de qué es lo posible, hasta dónde podemos llegar. Y entonces empiezan los interrogantes que normalmente hasta ahora se estaban contestando con un no se puede, esto la ley no lo permite, el interventor de cuentas dice que tal. Y evidentemente pues vamos a tener que afrontar ese debate de qué hacer desde las instituciones en un momento dado cuando hace falta hacer cosas que no están de acuerdo con el ordenamiento legal que tenemos, ¿no? Y esto, por poner un ejemplo muy claro, es el tema de la deuda, que es un tema fundamental. Todos sabemos, y la gente que nos está escuchando sabrá perfectamente que legalmente hay que pagarla, y eso va a misa, ¿no? También había algo que era muy sencillo, incluso me va a entender la gente, y además, como es un ejemplo que yo creo que podemos hablarlo bien, hasta hace 5 años los desahucios también eran algo totalmente que no se podía parar, no se podía hacer nada con ellos, la ley decía. Entonces, ese pequeño ejemplo que han dado las plataformas, por ejemplo, como la que trabajamos nosotros, pero muchos otros movimientos, basado en la desobediencia civil, hay que intentar plasmarlo en las instituciones, ¿no? Y era por eso lo que os proponía este tema, ¿no? Y el cómo hacerlo, que no es una forma sencilla, y es el debate que yo quería dejar hoy un poco pues a la gente que lo vaya pensando, ¿no? Raquel, ¿qué te suscita este tema? Bueno, es lo que hacemos todos los días. Y es que es algo que estamos haciendo desde hace 3 años aquí en Zaragoza, ¿no? Y que las plataformas de diferentes partes del Estado llevan haciendo mucho más tiempo, ¿no? La desobediencia. Y con desobediencia hemos conseguido un montón de cosas. Es que yo entiendo que es bastante sencillo, ¿no? Cuando las leyes son injustas, si hay una ley injusta y no la puedes cambiar, no tienes la posibilidad, pues la desobedeces, así de claro, y tienes legitimidad para hacerlo, ¿no? Y yo entiendo, bueno, que se han hecho barbaridades, ¿no? En los últimos tiempos se han hecho barbaridades con la deuda, ¿no? Pues lo mismo. Es que con la deuda habrá que ver qué deuda es legítima y la que no es legítima. Yo creo que hay cosas que no hay por qué pagarlas, así de fácil. Ahí me viene por intervenir, ¿vale? Ya que hoy estáis dos tertulianas, me vienen dos asuntos, ¿no? Con respecto a la desobediencia institucional. Bueno, la primera, los movimientos sociales que no quieren entrar en la vía institucional, que eso siempre suscita, en esta radio, por ejemplo, claramente hay un acuerdo de que no se hace propaganda electoral y hay que acatarlo y hay que asumirlo como parte de la radio, es evidente. Pero me viene a la mente el tema de que si no hay una legitimidad social, es decir, si no hay una masa crítica importante, un montón de gente que entiende que es necesario no pagar la deuda o una parte de la deuda ilegítima, y eso nos va a permitir defender la sanidad, la educación y seguir de alguna manera buscando la justicia social desde la institución, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque la gente va a decir, jolín, ¿para qué te metes en el ayuntamiento si luego incumplen las leyes? O sea, es un poco un oxímoron, ¿no? A veces, ¿no? Y eso se oye en la calle, ¿no? Que yo creo que requiere la desobediencia una parte importante de pedagogía, ¿no? De que sepamos, por ejemplo, habéis puesto el caso de los scratches, los desahucios, el intentar impedir desahucios de forma, pues digamos, de acción directa, ¿no? De desobediencia clara, no decir, no, que esta persona no la vas a echar de su casa, aunque la ley lo diga y aunque vengas con una orden judicial y aunque vengas con unos técnicos, unos secretarios, pues no, el barrio no queremos que eches a esta persona. Pues con otros temas, como pues el de la deuda, que es un poco más abstracto, va a haber que hacer muchas charlas, yo creo, ¿no? Sí, y además ha estado en la clave, ¿no? Que era la otra parte que quería derivarlo, ¿no? Que es la necesidad de mantener la movilización social, pero no solo de mantenerla. Es decir, va a ser imposible que tengamos en la mente, ¿no? El querer gobernar un día nosotros y nosotras mismas los ayuntamientos, por ejemplo, y queremos hacer lo que queremos hacer, va a ser imposible sin un apoyo social importante y una organización social importante, porque está claro, por ejemplo, lo que hablabas de la deuda, no solo hay que explicarlo, sino que incluso el día que tome un ayuntamiento ese tipo de decisiones va a tener que enfrentar un montón de presiones y seguramente los ciudadanos van a tener que salir a la movilización para defender sus propias instituciones cuando tomen ese tipo de decisiones. Es que el problema está allí, Pablo, el problema yo lo veo clarísimo, es que las instituciones están tan alejadas de la gente. Ese es el problema, ¿no? O sea, si tú vas a participar en una institución alejada de la gente, ni se te ocurra, ¿no? No vayas por ahí, sigue funcionando en los movimientos sociales y peleando en luchas de resistencia a frenar cosas, ¿no? A frenar ataques. No se trata de eso. Yo entiendo que ahora ya la gente está bastante harta, ¿no? Y estamos bastante hartas todas, ¿no? Y lo que queremos es decir, bueno, pues ya nos empoderamos y ya está, ¿no? Se han equivocado, pensaban que esto iba a ser eterno, que eternamente iban a tener el poder y la institución iba a estar, pero es que no, es que la gente lo ha visto que se puede hacer. Yo creo que ese ha sido un poco el ejemplo de los movimientos sociales, del sí se puede y de las cosas que se han conseguido, ¿no? Y acercar, el acercar a la institución es hacer que la gente sea la institución, ¿no? Y es así de sencillo, yo no lo veo tan complicado. Que vamos a tener efectivamente un enfrentamiento, yo creo, las que estamos empeñadas en hacer las cosas de esta manera con los poderes, eso está claro. Me resultó curioso que en las dos tertulias hasta ahora, con Ecociudad el otro día que lo sacó Charo y con el tema de la desobediencia, ha unido el tema de la deuda, ¿no? Que parece ser que es un pilar bastante importante en lo que puede ser la revolución democrática o el conseguir el sí se puede de forma más popular, ¿no? En el sentido de que ya se ha diagnosticado que hay una serie de gastos, ¿no? En los últimos años que han sido despilfarros, han sido estafas y que ya es hora de saber cuáles son esos gastos que nos están endeudando y nos están permitiendo luego gastar en otras cosas. Y no solo por eso, es que no va a haber ni un euro para otra cosa. Ese es el problema. La historia es esa, ¿no? Es que tenemos que limpiar primero toda la mierda que nos han dejado, ¿no? Y remover toda esa mierda pues va a costar un tiempo y el saber organizarte también para conseguir limpiar esa mierda, pero una vez que limpias eso es como vamos a empezar desde lo que queremos las personas normales, es como será lo que queramos construir, ¿no? O sea, si es lo que quieres tú construir te pueden llegar, puedes tener conflictos, pero si tienes eso claro, que es como es que es lo que vamos a ir haciendo nosotras. No es lo que nos vendan desde arriba. Es que además si no se desobedece la deuda, lo que se va a poder gestionar desde lo común van a ser las migajas más pequeñas del capitalismo más ramplón, con lo cual va a ser una pena, ¿no? Porque en la época más boyante en la cual el PSOE y el PP han manejado presupuestos ingentes y no ha habido ningún tipo de control ciudadano y lo poquito que ha habido ha sido participación de cara a la galería, ahora que realmente vamos a se plantea un proceso asambleario unido a las luchas de la calle y demás, pues si no desobedeces en temas como la deuda, pues te vas a encontrar de que no hay dinero para nada y se te van a comer, vamos, como pues no hablo de la guerra civil, pero bueno, que en muchos casos recuerda también, ¿no? En qué épocas vivimos y en qué época se vivía entonces. No, está claro, y cuando decía lo de pedagogía, la gente hay que explicarle con el tema de la deuda, y aunque no es el tema de la, pero yo creo que por dejarlo hay que explicar a la gente que la deuda al final lo que simboliza o el pago de esa deuda es dinero que no se puede invertir. Es decir, nos podemos debatir qué medidas sociales llevamos a cabo, pero si luego no hay financiación porque las estás dedicando a pagar unos intereses abusivos a las entidades bancarias o a las contratas municipales, por ejemplo, que sería otra vertiente de gasto municipal descomunal, pues es evidente que no podremos hacer ni guarderías municipales, ni aumentar la plantilla de trabajadores municipales que hace falta, ni dotar como se merecerían los servicios sociales de la ciudad que están saturadísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde quiero ir explicando. Y lanzándolo además, es que solo va a ser posible, y esto solo será posible, desde la movilización social. Hay que llamar, yo creo, que la atención a la gente. Es decir, esto no somos como predicadores y no tenemos que abroncar a nadie, ¿no? Pero sí que hay que llamar a la gente a estar en alerta, a no solo confiar las cartas a una sola vía, ¿no? A la vía electoral, por ejemplo, sino que es imprescindible mantener la movilización social y recoger, bueno, pues tuvimos un ciclo político, este curso político pasado, que con las marchas de la dignidad dio un zambombazo en la movilización, que yo creo que es lo que deberíamos intentar hacer este nuevo ciclo y reinventar otra vez una propuesta de movilización que sí que me consta que está encima de la mesa, pero que está costando mucho sacar, precisamente porque hay muchas fuerzas volcadas ahora en la alternativa que la gente ve, ¿no? Pero siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, simplemente por acabar este tema y pasar al que ha traído Raquel, recordemos que los históricos desobedientes como forma de participación política, pues Gandhi en la India y Nelson Mandela en Sudáfrica, pues lógicamente estaba el pueblo en la calle peleando y además ellos pues trabajando en diferentes aspectos. Si os parece, vamos a pasar al tema tuyo, Raquel, si nos lo quieres introducir, y empezamos a charlar en torno a él. Bueno, el tema que traigo hoy está de actualidad. Hoy precisamente había una manifestación en Madrid, ¿no? En Tetuán, ¿no? De protesta por el centro social, ¿no? Que han montado ahí los ultras, ¿no? Un poco siguiendo el ejemplo del de Zaragoza, ¿no? Y tiene, enlazando con el anterior, con el tema anterior, ¿no? Un poco el sentido que se quiere dar a determinadas cosas, como por ejemplo el tema de la ocupación o de la recuperación, ¿no? Con todo el tema de la crisis. Y como algunos o algunas aprovechan esto para plantear sus ideas políticas, ¿no? Desde la extrema derecha ha sido una vieja táctica, ¿no? La de crear centros, ocupas, y allí juntar a su gente y ahí vender ideología, ¿no? Y es muy fácil, y en tiempos de crisis es muy fácil, ¿no? Aquí en Zaragoza lo hicieron un barrio obrero, en Madrid lo han hecho también allí, que por cierto, la señora Cifuentes, no sé si lo sabíais, ha aprovechado para decir que lo cierra y de paso cierra también La Enredadera, ya que estamos en La Enredadera, centro, en fin, de otro carácter. Y tenemos amigas personales que llevan muchos años allí trabajando. Ahí en La Enredadera, incluso, ¿no? En el ámbito zapatista hay gente que lo lleva muchos años trabajando, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí se crea este centro. Y en realidad, ¿qué es? Pues una salida absolutamente individual a la situación que se está dando, ¿no? De crisis. Ellos dicen que tienen familias ahí dentro, no lo sabemos, porque se ocultan. Ocultan, si tienen familias, las ocultan. Y ellos mismos se ocultan, ¿no? Detrás de máscaras. Y lo que hacen es utilizar demagógicamente, ¿no? Argumentos, viejos argumentos, ¿no? De los inmigrantes que vienen aquí a quitarnos el trabajo, a quitarnos el dinero, cuando lo que hay que hacer es proteger a los españoles y tal, ¿no? Enmascarando allí, bueno, las viejas ideas, ¿no? Y ganando gente aprovechando la crisis. El problema es que cuando se habla de esto, ¿no? Luego esto se compara con otros proyectos y con otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la caridad ni tienen nada que ver con las ideologías, que son las de dar soluciones, ¿no? Y respuestas colectivas, ¿no? A las situaciones reales, lo que hablábamos un poco de la desobediencia civil, ¿no? Si el gobierno no lo hace, si el Estado no actúa como debe actuar en su responsabilidad civil, pues lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Y nosotras qué hemos hecho? Pues tenemos también, ¿no? Nuestro primer edificio ocupado, y ahí sí son gente con caras, con nombres, que hablan y que por lo que pelean es por tener un lugar donde vivir, y deciden juntarse, decidimos juntarnos y defender eso, ¿no? Entonces ahí lo dejo, ¿no? Uh-huh. Es caridad o derecho, ¿no? ¿Cómo tenemos que defender las cosas, ¿no? Bueno, y bueno, lo que estamos viviendo, yo creo que nada es casualidad, ¿no? Yo creo que prácticamente desde el comienzo de este año, yo creo que alguien en las cloacas del Estado ha activado la bestia, ¿no? Y bueno, la bestia es pequeñita, porque es pequeñita de momento, pero hay que recordar otros países de nuestro entorno la rapidez con la que incluso han subido, ¿no? Hay que recordar que Amanecer Dorado hace tan solo 8 años, ninguno de nosotros habíamos oído hablar de esa organización. Y sin embargo, hoy es una organización con gran implantación, un montón de centros sociales. Además, están copiando, es decir, porque mucha gente lo ve como algo nuevo, como que han cambiado de estrategia, y sin embargo es todo lo contrario. Lo que están haciendo es aplicar la misma política del fascismo clásico, de la creación del centro social. Yo lo hablaba con Raquel antes, solo les falta poner el PAF en la puerta de abajo, y entonces ya tienen el PAF completo, ¿no? Para un poco asemejar lo que fue la implantación social del partido nazi en Alemania, ¿no? Y Amanecer Dorado ha seguido eso. Pero a mí lo que me llama la atención, y yo creo que es lo que hay que denunciar, porque está demostrada además la connivencia del aparato sucio del Estado en este tipo de bandas, es que alguien ha dado la consigna, alguien está poniendo pasta, porque no es casualidad ni las ocupaciones que ha habido al unísono en varias ciudades, ni el número de agresiones y actos violentos que se están dando contra organizaciones, tanto sociales como políticas. Y en esta ciudad hay que recordar que hemos sufrido pues agresiones contra actos en los que venía gente del País Vasco, o agresiones contra diputados de organizaciones de Izquierda de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso antes eran fronteras que les costaba, ¿no? Y ahora alguien, yo creo que alguien desde arriba les ha dicho que es su momento, ¿no? Hombre, no sé, en el tema concreto de la de Zaragoza, ¿no? Es curioso, ¿no? Que no tienen todavía una denuncia, que no hay manera de saber quiénes son los propietarios, ¿no? Incluso cuando la prensa ha tratado de averiguar, ¿no? Primero que si son unos de Barcelona, luego que si lo lleva alguien de aquí, luego que si hay un arquitecto, no queda muy claro quién es, no tienen. Es curioso, ¿no? Que no haya una denuncia de desalojo, ¿no? De hecho, hablar de ocupa, perdona, Nacho, pero que hablar de ocupas en este caso, además, ellos hablan de eso, pero aparte de que seguramente es insultar a la gente que se considera ocupa en un sentido político, es que no están ocupando. No están ocupando, porque no hay ni denuncia. O sea, para ser ocupa, te lo tiene que decir que un juez es el que te nombra ocupa oficial, ¿no? Que te dicen usurpación. No, es que estos señores tiene toda la pinta, no lo podemos afirmar aquí porque no somos detectives privados, pero tiene toda pinta que estos tíos han entrado llaves en mano. A mí, por aportar un poco, complementar, ¿no?, lo que estáis diciendo, la parte con la que has empezado tú, Raquel, de la caridad versus la solidaridad, ¿no? Lo que están planteando políticamente, ¿no?, estos grupos de neonazis, ¿no?, que están copiando un poco la estrategia de Mussolini, ¿no?, que no están inventando nada nuevo, pues parece que son los salvadores de la patria, ¿no?, y nunca mejor dicho, ¿no?, que ellos van a resolver los problemas, y encima como están fuertes, no os preocupéis, que nosotros defendemos, y aquí ningún guarro va a entrar, familia, no os preocupéis, nosotros ayudamos, cuando en realidad en proyectos como las corralas, ¿no? Aquí hemos tenido nuestros micrófonos a la corrala Utopía con todos las discusiones que ha habido después, de antes del verano y demás, y la esperanza del gancho, ¿no? Aquí en Zaragoza, que son proyectos de fraternización, de empoderamiento muchísimo más interesantes, en los cuales ya no es que no haya racismo, no se mire el color de la piel, sino que realmente la posibilidad de mejora, no solamente económica o de vivienda, sino de desarrollo personal, político, de arraigo, hace que sean radicalmente, diametralmente diferentes los proyectos, ¿no?, y las apuestas sociales, porque ahora estamos hablando de dos casas, de dos edificios, pero imaginemos que va a haber 100 casas ocupadas por nazis o entrando con la llave, y va a haber 100 corralas en Zaragoza. Realmente ya va a haber mucha gente que está necesitando una vivienda, que va a entrar en un proyecto político muy distinto. ¿Cuál queremos? ¿El de tiarrones nazis defendiéndote, dándote de comer todos los días lo que consiguen en los supermercados porque el empresario de turno le da las migajas del sistema? ¿O quieres asambleas donde las vecinas nos ayudemos a encontrar un trabajo digno, donde nos ayudemos a cuidar a los niños, si tenemos personas que son dependientes o son mayores, vamos a buscar la manera de entre todas? Y sobre todo, Nacho, es que se trata de recuperar, o sea, de recuperar aquello que nos han quitado, y eso la gente cada vez lo tiene más claro. Se trata de recuperar, se trata de que en la situación de crisis la gente que se ha quedado en la calle, que se queda todos los días en la calle, porque es que aquí está habiendo una cantidad de lanzamientos por alquiler, por hipoteca, en cifras que son de asustar. Estamos hablando al año de 1700, casi 1800 en Aragón, o sea, es que es una barbaridad, ¿no? ¿Y esa gente dónde va, no? Pues esa gente a veces da una patada en una puerta, o se busca una salida individual, o algunos irán a que les atienda Cáritas o Zanán o no sé quién, ¿no? Que bueno, pues ahí en ese tipo de ONGs y de organizaciones o de la iglesia, pues habrá gente que realmente, pues bueno, se lo cree y que ayuda y que lo hace con muy buena intención. Pero seguimos sin hablar del tema de los derechos, sin hablar del tema de cómo resolver colectivamente y de cómo cambiar las cosas, ¿no? Entonces, claro, la diferencia yo creo que es evidente, ¿no? Claro, es clarísima. Calle Compromiso de Caspe número 49. Una pareja con una niña con una enfermedad rara te dice: no tenemos dónde caernos muertos, nosotros ya no tenemos trabajo, no tenemos ningún tipo de asistencia, esta gente nos ha abierto una habitación y estamos viviendo allí tranquilamente. ¿Qué hacemos? ¿qué le respondes? Pues desde una perspectiva individual dices, pues claro, meterte ahí, tener un sitio donde dormir y donde poder estar caliente una temporada. Pero desde una perspectiva social tendremos que pensar soluciones colectivas. Siempre que seamos profundamente nacionales, claro, porque por mucha niña enferma que tengas, como no seas profundamente nacional, que es lo que tienen ellos en su página, ¿no? Efectivamente, claro, dicen, claro, es una casa para españoles. Radicalmente sociales, profundamente nacionales, ¿no? Yo la verdad es que hoy me he tapado un poco la nariz y me he metido en el Facebook del MSR y aquello es espantoso, ¿no? O sea, es uno detrás de otro, insultos, ¿no? A la inteligencia, ¿no? Pero totales, ¿no? Insultos, verdaderos insultos a la inteligencia y a lo colectivo, ¿no? No, y además juegan un papel de provocación. Yo por eso decía que no es gratuito, porque yo creo que aparece en un momento clave, primero para desestabilizar los barrios, es decir, porque allí donde es que no falla, es una regla de tres: aumenta la propaganda fascista, aumentan las agresiones fascistas. Abren un centro social fascista, aumentan las agresiones fascistas. Y es una regla de tres que se está repitiendo en todos los sitios donde estos tíos están logrando. Y luego pues, la xenofobia, ¿no? El odio al que viene de fuera, el volver otra vez a las viejas ideas. Ahora, como hay crisis de los que nos vienen a quitar el trabajo, ahora ya no son los que limpian el culo de nuestros abuelos y no nos cuidan a los niños, que nos venía muy bien, ¿no? Ahora de repente vuelven a ser malos porque los nacionales somos los que tenemos que empezar de nuevo a limpiar el culo de los abuelos o de cuidar a los niños, ¿no? Y eso que está, ¿eh?, en el imaginario está, porque ese discurso es un discurso muy fácil, ¿no? Muy fácil de hacer y de llevar gente para mi redil. Y bueno, y yo creo que enlazando con el otro, ¿no? Con el debate anterior, ¿no? Es decir, que la solución la tenemos nosotros mismos, en cierta medida que seamos capaces de levantar una alternativa que no decepcione a la gente. Es decir, eso es principal. Es decir, en el Estado español tenemos una cuestión muy positiva, que tenemos unos movimientos sociales muy fuertes y muy bien establecidos, que se ha demostrado durante estos últimos años. Y yo creo que ese es el tapón principal por lo que estos elementos no van a conseguir crecer de momento. Pero ojo, es decir, nos tenemos que montar bien, tenemos que seguir profundizando en la movilización social, ocupar los espacios en los barrios. Lo que no podemos pretender es que si en los barrios no trabajamos, el vacío no existe en la sociedad, con lo cual se van a meter o estos tíos o otros. Es decir, que no solo los fascistas están aprovechando en esto, sino que también hay otro tipo de organizaciones, de sectas, de todo tipo, que también están intentando pescar en río revuelto. ¿Os parece que nos quedemos aquí? La tertulia de hoy. Podríamos seguir hablando de esto. Por supuesto, yo prefiero que siempre nos quedemos con ganas de más y así el próximo domingo vosotras u otras personas tendréis ganas de volver aquí a la enredadera. Y nada, agradeceros a Pablo y a Raquel que hayáis venido por primera vez a la tertulia. Como os decíamos, a la gente que os estéis incorporando a esta temporada nueva de la enredadera, no van a ser las personas fijas que vendrán. Tenemos de momento 12, 13 personas, ya se me han sumado dos más que quieren venir. Bien. Entonces, bueno, nos iremos repartiendo 2, 3, 4, 5 personas, las que podáis y queráis, ir tratando temas de actualidad de aquí y de allá. Pues muchas gracias. Vale. A salud. Y bueno, en un ratico vamos a charlar con Amparo Sánchez, ex Ampara Noia, pero antes vamos a escuchar un adelanto de su próximo disco, que se llamará Espíritu del Sol y que saldrá el 7 de octubre. Esto es Mi Gitana. Mi gitana me pide humo, mi gitana me pide ron, que sienta libre, me grita acción. La gitana es alegre y tremenda, pide fiesta y guaguancó. Me pide que cante esta pieza, que la cante desde el corazón. De aquí para allá, nómada y valiente, voy con mi guitarra y la mirada de frente. De aquí para allá, nómada y valiente, baila mi gitana, fuego en el vientre. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana morena. orgullosa, mi gitana, madre amorosa. Mi gitana tiene canas y las arrugas más hermosas. Y me dice que baile las penas, que rumbe la noche entera. La risa te cura el alma y esta rumba te pone buena. De aquí para allá, nómada y valiente, voy con mi guitarra y la mirada de frente. De aquí para allá, nómada y valiente, baila mi gitana, fuego en el vientre. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana, la gitana. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y aquí seguimos China Chana y vamos a dar paso, vamos a abrir los micrófonos a la buena gente de Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, en este caso para ti, parte del programa, y Carlos, colaborador habitual. Fer, lo tenemos aquí desde el principio del programa, DJ Vallenato. Ahora charlaremos con Amparo Sánchez y hoy excusamos a China Chana, que digamos que son las que completan el cartel, porque hoy están de bolo, ¿no, Carlos? Buena noche. Buena noche. Hola, qué chorro de voz. ¿Qué pasa? Pues es que tenía muchas ganas ya de venir desde el verano pasado, o sea, desde antes del verano. Bueno, pues cuando quieras, los micros están abiertos para sonero. Claro, tío. Bueno, tenemos, ¿cuándo es? ¿El viernes? ¿Qué viernes es? Viernes 19, es decir, el próximo viernes. El próximo viernes tenemos un fiestón en el Centro Circo La Almozara de Zaragoza, en Puerta Sancho, en la avenida Puerta Sancho, ¿no? Ajá. Y contarnos en qué consiste. Pues es efectivamente un fiestón que hemos titulado Músicas por la rebeldía zapatista, después de mucho discutir internamente sobre títulos, porque nos gustaban muchos títulos. Y que os gusta discutir también. Y que nos gusta discutir. Pero lo hemos llamado Músicas por la rebeldía zapatista. Y el fiestón que dices tú, pues la verdad es que está siendo una currada. Pero tenemos esa especie de pálpito de que va a ser un fiestón, pues porque los ingredientes son buenos, con lo cual en la cocina pues tiene que funcionar. Entonces, pues a las 8 en punto empezamos prontico. A las 8 en punto, con lo cual desde las 7 y media ya estaremos vendiendo bonos de apoyo en la puerta, amigos de las GAE. Entonces, a las 8 en punto pondremos un documental que nos va a presentar la propia Amparo, que se llama Somos Viento, Camino a la Realidad, que es un documental muy chulo sobre, bueno, pues sobre ese contacto que tuvo como Amparanoia en comunidades zapatistas, tocando en México, su relación con el zapatismo y tal, muy interesante. Ya a las 9:30 por ahí empezaremos la música. Entonces tendremos a China Chana, que hoy están en Andorra tocando. Uh-huh. Tendremos a Amparo, que viene con toda su banda. Y creemos que va a ser un fiestón, porque si ya lo fue aquí. ¿Viene con toda su banda? Sí. Ah, mira, sorpresa. Entonces, si ya fue un fiestón lo que hicimos con una guitarrita y con unos bongos en el aquello que hicimos entre ciclo, pues esto ya con toda la banda, pues. Además con temas nuevos y bueno, con muchas ganas, la verdad. Bueno, es que... bueno, bueno. Y luego pues acabaremos porque nos dejan, ha habido que negociar, pero la verdad es que hay que decir que hay centros cívicos y centros cívicos, y este se enrolla un montón y nos dejan hasta la 1:30 de la mañana. Además montamos nuestra propia barra, de tal manera que entonces pues va a ser todo autogestionado, precios populares, y va a permitir que, sobre todo, uno de los grandes objetivos es colaborar económicamente con los compas, ¿no? Entonces, hay que decir que esta fiesta se monta para recaudar dinero para las comunidades zapatistas en resistencia, ¿no? Luego hablaremos de cuál es la situación. Sí. ¿Habéis pensado en concreto? Pues mira, la cosa es que esto se empezó a fraguar en julio, porque si recordáis, hubo una brutal agresión en el Caracol de la Realidad, que destruyeron la clínica, destruyeron la escuela Autónomas y asesinaron al compa Galeano. Y entonces los zapatistas a los pocos días lanzaron un comunicado diciendo que, bueno, que a ver si era posible que los compas solidarios del mundo y de México pudiéramos echar una mano para reconstruir la escuela y la clínica, porque la habían destrozado. Entonces el germen de todo esto es ese momento cuando dijimos, oye, hay que montar algo. Hablamos con Amparo le apetecía un montón, porque Amparo, supongo que nos lo contará ahora, venía de estar allí en el propio Caracol de la Realidad 3 semanas antes de las agresiones. O sea, venía súper agobiada, ¿no?, del tema. Y lo que pasa es que entre que nos hemos puesto a montarlo y ya vimos que antes de verano era muy complicado y lo montamos para septiembre, la sorpresa ha sido que los compas han conseguido, ellos pidieron, hicieron unas cuentas y se planteaban conseguir 200.000 pesos, que era lo que los compas habían valorado que valía los materiales y todo el curro que había que hacer para reconstruir la escuela y la clínica. Y lo que se han encontrado es que lo han quintuplicado casi. Wow. En cuestión de semanas se activó mogollón la solidaridad en todo el mundo, y desde mogollón de países empezaron a hacer cosas los colectivos, y sobre todo en México también, y lanzaron otro comunicado dando las gracias, evidentemente, y diciendo que habían recaudado 900.000 pesos casi, 900 y pico mil. Con lo cual lo que dijeron es que pues vamos a hacer una clínica más grande que la que teníamos y una escuela más grande que la que teníamos. Y esto les ha dado además para convocar un festival que han convocado en Navidades, que se llama Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Entonces, bueno, ¿y claro, qué pasa, nosotros, Carlos? ¿Que el comando de Bucaracho lo estáis planteando ir ahí o qué? Eso es un culebrón, pero lo estamos pensando y viendo a ver si lo podemos hacer. ¿Os parece que llamemos a Amparo Sánchez, ex Amparanoia, y a ver qué nos cuenta? Venga, pues vamos a contactar con la cabeza del cartel, vamos a decir, de la fiesta del viernes, Fer Vallenato. Un placer, un placer. Ya te digo. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Y sin más dilación, pues tenemos el placer de tener al otro lado del teléfono a Amparo Sánchez, que, bueno, antes escuchábamos el adelanto de Espíritu del Sol, el disco que se comenzará a vender el 7 de octubre, el próximo 7 de octubre, la canción Mi Gitana. Hoy estamos escuchando pues una de las canciones más bonitas que ha hecho en torno al tema zapatista, no la única, con Amparanoia hubo más. Y pondremos también el disco anterior, ¿no?, el de Alma de Cantaora. Y bueno, Amparo, esta semana vas a estar en Zaragoza por dos motivos. Uno es el libro y otro es el concierto. Vamos a empezar por el libro, La niña y el lobo. Cuéntanos qué es lo que compartes en estas páginas, Amparo. Bueno, pues lo primero, buenas noches. Buenas noches, muchas, Amparo, gracias por llamarme y muy contenta de encontrarlo a todos ya en Zaragoza esta semana y de acompañarme en esta aventura, ¿no?, del libro y, bueno, como tú has dicho también, del concierto con el Caracol Zapatista y, bueno, algo que nos une ya de hace mucho tiempo y, bueno, pues con muchas ganas de veros, ¿no? Eso lo primero. Gracias, Amparo. Y nada, pues el libro se llama La niña y el lobo y es una historia autobiográfica de una etapa de mi vida donde fui una mujer maltratada, también madre, adolescente, muy joven, con 16 años. Y bueno, es una etapa que la gente no conocía de mí, porque, bueno, pues tampoco es algo que vayas contando así a todo el mundo, pero pensé que contar mi experiencia podría ayudar a otras mujeres en esa situación a ver que es posible salir, hiciste posible rehacer tu vida y bueno, y llevarlo contigo como eso, ¿no? Como una etapa que pasó, y si de alguna manera pues puede servir mi testimonio para otras, pues esa es la motivación principal. Y en este caso, Amparo, este parto, ¿no?, este libro, ¿ha sido una aventura en solitario o has necesitado apoyarte de personas cercanas en, me imagino que en momentos duros, ¿no? Porque contar esta experiencia tan desgarradora, supongo que habrá tenido también momentos malos, aunque luego hablaremos que también hay risas. Sí, bueno, sí, claro, lo que es mi familia, ¿no? Pues empezando por mi pareja, mi hijo, el que también aparece en el libro, por supuesto, pues fue la primera persona a la que le pregunté y le conté, mira, tengo esta idea de quizá puedo contar mi historia y como te digo, ¿no?, pues que pueda servir a otras, como lo ves. Y me dijo que sí, que le parecía muy valiente y que bueno, y que seguro que había cosas también de la historia que él no conocía, ¿no?, aunque yo lo hubiera contado, pero que seguro que el libro pues le descubría cosas que tampoco sabía, entonces sí, que lo hiciera, ¿no? Y bueno, y luego pues a mi hermana mayor también, que fue pues una persona, sí, cuando pasa toda esta historia, pues también una de las pocas personas que con la que lo comparto, ¿no? Y con una de mis mejores amigas también de la infancia, que además ella ahora mismo pues está trabajando muy involucrada con todo lo que es contra la violencia de género, y fue en realidad ella la que me propone que cuente mi historia para ayudar a otras, porque ella la conocía, ¿no? Pero bueno, nunca lo así por mí misma nunca lo pensé, las cosas se dieron, esta amiga que me lo comenta, yo que empiezo a escribir y me di cuenta de que recuerdo mucho más de lo que pensaba, ¿no?, porque realmente creía que era algo que estaba ya completamente olvidado, y no, estaba ahí y había muchos recuerdos, y como terapia y limpieza, pues la verdad, a mí me fue muy bien, aunque lloré y reí también escribiéndolo. Pero bueno, una vez que ya estaba todo en el papel, pues sí, en la tarea de limpiar o de explicar mejor algunas situaciones, pues sí que algunas amigas así muy cercanas que o son periodistas o también escriben o lo que sea, pues sí que me ayudaron bastante, ¿no?, a terminar de darle pues la forma, ¿no?, completa. Pero sí. Amparo, a pesar de la dureza del relato, el humor está muy presente en el libro, ¿no? Esto también yo creo que es un poco en paralelo a la música, ¿no?, que también hablas de cosas muy serias, pero siempre pues dándole ese toque alegre a tus canciones. Reivindicas, ¿no?, la alegría como una actitud ante la vida. Sí, bueno, es que siempre dentro del dramatismo, bueno, la vida está maravillosa por eso, ¿no? Porque dentro de situaciones así dramáticas, el saber reírte en ese momento, ¿no?, o bueno, tampoco es que te rías a carcajada, ¿no?, pero si tenemos en cuenta que es un diario de un adolescente, lo que estamos leyendo en el libro, de una niña que empieza a escribir con 14 años, que odia todo, que ¿no? Entonces la vas conociendo un poco a través de los capítulos, y luego ya entras pues lo que es la historia, ¿no? Tanto la maternidad adolescente como los primeros síntomas de violencia de género, y cuando ya llega pues al sumum también, ¿no? Y luego ya en la siguiente parte pues el camino de la salida, es la esperanza, ¿no? Es yo voy a salir de aquí, voy a ver cómo salgo de aquí, ¿no? Y esa lucha pues sí, hay momentos pues tragicómicos, ¿no? Que es como te digo, como yo creo que pasa en la vida también. ¿Qué tal, Amparo? Soy Carlos. Hola, Amparo. ¿Qué tal? ¿Sí? Soy Carlos. Hola, Carlos, ¿qué hay? Hola, oye, que yo querría que contaras, porque yo sí que lo he visto por ahí, pero me parece muy bonito que contaras el porqué del título, eso de la niña y el lobo, porque además hay gente que nos lo pregunta, ¿y por qué se llama así? Entonces, me gustaría pues que sí, lo contaras. Pues sí, pues mira, cuando empezó aquí en casa a escribir la historia, mi madre, que vive en Granada, en esa fecha pues estaba pasando unos días aquí con nosotros, y ella venía de vez en cuando ahí a mi rincón. Me decía, ¿qué, hija, estás trabajando mucho? Digo, bueno, sí, además ahora estoy, mira, mamá ha empezado a escribir una historia, tal. Y ella me dijo, ay, sí, qué graciosa, sí que a ti siempre te gustó mucho escribir desde pequeña. Mira, yo tengo este cuento aquí guardado en la cartera, que lo he llevado aquí pues 36 o 38 años, no recuerdo ahora bien cuánto me dijo, pero muchísimo tiempo. Y era mi primer cuento así como que escribí en una máquina de escribir, y por lo visto pues lo recorté y se lo regalé a mi madre, ¿no? Según ella recordaba. Y entonces el cuento pues se llama La niña y el lobo. Yo lo he incluido además el original, tal como me lo dio mi madre de su cartera, luego lo hemos traducido también porque hay cosas que a lo mejor no se entienden, porque yo tenía 6 años y hay palabras escritas juntas y todo. Pero bueno, es un cuento en el que una niña pues tiene miedo porque hay un lobo que le da miedo y bueno, y de pronto pues vi que mi historia, que había un hombre que era mayor que yo, ¿no?, y que me hizo sentir ese miedo, pues no sé, al momento dije, este va a ser el título de la historia. Luego decidimos poner un subtítulo de una historia, bueno, de violencia de género y superación, porque queríamos aclarar que no era un cuento, y pero sí que el título creo que describe mucho la historia y de alguna manera fue premonitorio, ¿no?, cuando yo lo escribí en aquella máquina de escribir. Amparo, ante episodios como este que has vivido tú, ¿no?, de violencia machista, y desde tu experiencia personal, lógicamente, ¿cuáles crees que pueden ser algunas medidas que no estamos tomando como sociedad, ¿no?, porque el goteo de mujeres no solo maltratadas, sino asesinadas, es que es una lacra increíble que tenemos en la sociedad y no se ponen las fuerzas necesarias, ¿no?, para parar todo esto. ¿Tú qué crees que podríamos hacer? Bueno, yo creo como sociedad que tenemos que no mirar a otro lado, ¿no? Incluso, bueno, con las víctimas como yo que salimos de aquí, pues tenemos que contar nuestra experiencia, porque esto hace que otras mujeres, pero también gente diferente que puede saber de alguien que le está pasando, o que, quiero decir, tenemos que dejar como de mirar a otro lado, porque está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Y luego, por supuesto, pues claro, hace falta mucha prevención, ¿no? Que la mujer pues sepa también que está ahí, que puede denunciar, que hay instituciones, que hay gente profesional muy especializada que pueden ayudarla, ¿no?, en las diferentes fases para poder salir, que es posible salir, ¿no?, que no sean solo cifras de, como tú dices, asesinadas, ¿no?, sino que también haya cifras de mujeres que han podido salir, que han rehecho su vida, que se puede salir hacia adelante, ¿no? Creo que esto es muy importante, no detenernos en los detalles de las muertes, sino, bueno, ha pasado esto, pero tenemos que tomar las medidas para que esto no siga pasando y que la ley pues sea dura realmente con los agresores y la mujer se sienta protegida para denunciar, para dar el paso. También vamos a recordar en este programa el 016, ¿no?, que suele ser el teléfono el principal, ¿no?, el de referencia. Amparo, si te parece, vas a venir este jueves a presentar La niña y el lobo en Zaragoza, pero es que el martes y el miércoles vas a estar en Madrid, jueves y viernes en Zaragoza, luego detallaremos las citas, luego Valencia, Granada, Villena, Sevilla, etcétera. ¿Cómo planteas la presentación del libro, Amparo? Bueno, pues salimos con una editorial muy, muy pequeñita, porque también una vez que el libro estuvo terminado, pues yo sabía que tenía que esperar el momento de que apareciera el equipo que iba a trabajar conmigo y también dentro de ese equipo, pues una editorial que apostara por la historia, tratarla con respeto, sin amarillismo, que fuera constructiva y positiva la salida, ¿no?, y la puesta en escena del libro. Y para eso, pues en algunas ciudades empezamos a contactar con asociaciones, organizaciones de mujeres que trabajan para y por la mujer y en temas en concreto de violencia de género, y la idea es a ir por las ciudades, hacer la promoción que podamos hacer llegar el mensaje pues de que es posible salir y de que hay un libro que se puede leer y compartir, sea o no, o sea, te afecte la historia directamente o no, creo que es interesante leerlo y seguro que en algún momento a alguien se lo va a aconsejar, ¿no? Lamentablemente, porque es así. Me está pasando ahora de muchas amigas que la están leyendo su hija, adolescente, ¿no? Y por ejemplo, en la adolescencia hay un repunte bastante alto de violencia de género. Pero bueno, la idea de las presentaciones, pues, es hacer una mesa donde se abra el diálogo, donde, bueno, yo hable, pero también hablen otras ponentes. Luego abrimos, por supuesto, los micrófonos también para el público. En algunos lugares hay la posibilidad pues de hacer también unos temas en acústico y que bueno, que el final del encuentro pues que quede ahí enmarcado por la música, ¿no? Y bueno, pues con mucha ilusión empezamos ya esta semana que empieza ahora y a ver la respuesta pues de la gente, que se hable del tema, ¿no? Creo que es interesante que se hable. También nos escucha gente desde Madrid, pero vamos a dar los detalles de las presentaciones de La Niña y el Lobo en Zaragoza. Este jueves 18 de septiembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Mujer, que está en la calle Don Juan de Aragón de Zaragoza, será la presentación con sus dos oricas del libro. Y el viernes 19 habrá un ratico de firma de libros en la librería La Pantera Rosa a partir de las 12 de la mañana. Pero es que en Zaragoza no va a ser exactamente un puñadico de canciones. Que en Zaragoza esa tarde, esa noche, en el Centro Cívico de la Almozara, esa fiesta de Músicas por la Rebeldía, con Fer Vallenato, que lo tenemos aquí, con China Chana y Amparo Sánchez, con su banda en concierto. Vamos a empezar a preguntarte, Amparo, por este concierto. Me acaba de sorprender Carlos, que me ha dicho que no vienes sola, vienes acompañada. Pues sí, yo llegaré sola a Zaragoza, pero sí, el día del concierto vendrán tres músicos, estaremos en formación de cuarteto y con mucha ilusión de tocar en Zaragoza. Y un beso también a Vallenato, que tengo muchas ganas de compartir el escenario y lo vamos a pasar muy bien, la verdad que con muchas ganas. Pasaremos de lo virtual a lo físico, ¿no, Amparo? Claro, claro. Oye, Amparo. Claro, vamos a dar un abrazo ahí en sí, persona, claro sí. Que sí. Amparo, después de Tucson Habana, de Alma de Cantaora y ese adelanto, esa única canción, Mi Gitana, de Espíritu del Sol, ¿un poco qué repertorio lo habéis pensado que vais a traer al concierto de Zaragoza? Pues sí, porque hemos estado esta semana ensayando, así que vale. Lo hemos pensado. Sí, hemos decidido, claro, incluir algunas canciones ya, por lo menos tres o cuatro creo que van del nuevo álbum. Bien. Para ir compartiendo lo que van a ser los nuevos temas y luego pues un recorrido por supuesto canciones zapatistas y nuestro repertorio, pues un poco de todo ya. Vamos a dejar que la gente venga y se bien, sorprenda. Bien, oye, por cierto, ¿el Espíritu del Sol por dónde va? Porque de momento ha sido Mi Gitana lo único. ¿Va por esa línea o más? Espíritu del Sol, pues la verdad que estoy muy contenta con el álbum, ahora ya que por fin está terminado. Hemos seleccionado 12 temas de todo lo que grabamos, que fue muchísimo, pero bueno, hemos seleccionado 12. Y el álbum, bueno, tengo muchísimas ganas de compartir lo que me digáis que os parece, pero la verdad que estoy muy contenta. De nuevo volví a Tucson a grabar con Caléxico. Luego he colaborado pues con cantantes de Argentina, uh-huh, como Malena D'Alessio, Gacito María Marta, también con la Mona Jiménez, con Rally Barrio Nuevo, luego otro colectivo en Oaxaca de son jarocho, de música tradicional. Tengo un tema con ellos que me encanta también, y en general estoy súper contenta con cómo ha quedado los temas, uh-huh, que hemos elegido y todo. Ahora está que la gente lo escuche y nos digan qué le parece, pero o sea que, yo estoy muy contenta. Que las colaboraciones van a ser también protagonistas en el nuevo disco de Amparo, porque en el anterior fue prácticamente cada canción era un dueto, vamos. Hasta con la abuela Margarita. Sí, desde luego. Aquí la abuela aparece por ahí por algún lado, pero hablando por ahí sus sabias palabras. No, pero sí, me acompañan cantando. Hay cuatro, bueno, cinco, ¿no? Está el Joey Vance, canta conmigo una versión además de Mano Negra. Que creo que os va a gustar. Luego otro cantante de Tucson también, Gabriel López, canta un bolero conmigo, increíble, porque él es americano pero de origen mexicano y la verdad se esforzó mucho para cantarlo en castellano y ha quedado muy bonito. Y luego la Malena, la rapera de Actitud María Marta, la Mona Jiménez y Rally Barrio Nuevo, esos son mis invitados, así que bueno, son cinco en total los duetos. Pero bueno, es que me cuesta mucho, la verdad. Cada vez que hago un disco es una manera de abrir las puertas, ¿no? Para que tú vas con tus temas, con tu repertorio, con no sé qué. De pronto se abre el estudio, viene alguien, todo se refresca. De pronto la canción da una vuelta, no sé. Es muy interesante las colaboraciones para los discos y bueno, adictivo, ¿no? Igual ya que grabar tocando todo a la vez, pues las colaboraciones es lo mismo. Ya como algo que me encanta compartir. Qué bueno, pues Espíritu del Sol en un mesecico lo tendremos en las calles. ¿Habrá gira de presentación, Amparo? Pues sí, la verdad que sí. Entre octubre y noviembre hacemos algunas cositas, pero muy de promoción, porque bueno, salgo con una compañía francesa que se llama World Village y tengo bastantes fechas ya en Europa, sobre todo a partir de enero. Pero de aquí a que acabe el año, pues sí, haremos un poco de fecha por nuestro país, haremos un poco por Europa, me voy un par de semanas a Argentina, y en diciembre yo creo que haremos como las presentaciones formales de Espíritu del Sol en España, y a partir de enero pues ya nos vamos para Europa y bueno, de ahí ya para un montón de sitios. Qué bueno. Por último, Amparo, Músicas por la Rebeldía, que es el nombre del concierto de este viernes en el Centro Cívico Almozara de Zaragoza, se enmarca dentro de la solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas en México, como charrábamos hace un ratito con Carlos y Pati de Caracol Zaragoza. Tú, todos te conocemos desde Amparanoia, Amparo Sánchez, estás íntimamente comprometida con estas comunidades actualmente. ¿Cuál es tu vinculación con el zapatismo? ¿En qué estás vinculada? ¿Cómo lo sientes? Carlos ha mencionado hace un momento que la última dramática, digamos, novedad, cuando asesinaron al compa Galeano, casi te pilló allí, por poquísimo, ¿verdad? Sí, hacía 2 semanas que yo había estado allí, sí. Fue muy impactante lo de Galeano, por supuesto, fue durísimo, porque acababa de bajar de la realidad. Pues sigo en contacto, ahí con Carlos siempre seguimos comunicándonos y hablando de este tema, y con varios amigos alrededor del mundo, ¿no?, con este sentimiento zapatista que nos une. Y esta última vez que estuve, bueno, lo primero es que parecía como súper complicado ir. Yo me había guardado unos días sin conciertos, sin nada, casi más de una semana para subir a la realidad. Y en un principio parecía que todas las puertas estaban cerradas, y cuando llegué a San Cristóbal se abrieron y me llevaron. Y bueno, los días que pasé allí me impresioné bastante, porque había muchas medidas de seguridad, ya se notaba que había mucha tensión con los no zapatistas, con los priistas que viven allí en la comunidad. Hasta tal punto que el día que fui, por ejemplo, a cantarle a los niños de la escuela, pues íbamos con escolta. Yo nunca me había movido por la realidad con escolta, y bueno, me dijeron que habían pasado cosas desagradables. Y sí, noté mucha tensión. Igualmente hicimos en algunos momentos reuniones donde cantábamos y donde estuvimos conversando, y viví momentos muy bonitos, pero sí que noté que algo estaba a punto de pasar, ¿no? Por el ambiente que había. Y bueno, a la semana llegué aquí a casa y a los pocos días pasó esto de Galeano, y algunos de los compañeros que estaban allí, todavía les quedaba un mes, había niños pequeños, y claro, pues de pronto todas esas caras te vienen a la mente, sus nombres, los ratos que has compartido allí con ellos, y bueno, muy, muy triste, la verdad. Pero bueno, seguiremos como ellos, ¿no?, aprendiendo de ellos con esa dignidad y esa manera que tienen también de enfrentar pues esta violencia y estas agresiones, ¿no? Y nos queda mucho que aprender, claro. Con esas palabras nos quedamos, Amparo. Nos vemos el jueves en la presentación de La Niña y el Lobo en la Casa de la Mujer de Zaragoza desde las 7 de la tarde, y el viernes en el concierto y primero el documental desde las 8 de la tarde, entrada o apertura de puertas desde las 7 y media. Amparo Sánchez en concierto. Muchísimas gracias y hasta el jueves y el viernes, Amparo. Un fuerte beso. Mucho besito a los tres, Vallenato, Nacho, Carlos. Mucho besito, muchas ganas de veros. Nos abrazamos pronto. Besos, Amparo. Hasta luego. Venga. Hasta luego, chao. Tan lejos de sí, tan lejos, que difícil la felicidad si todo es tan ajeno a ti que apenas te sientes. Vámonos a construir lo nuevo, a ponerlo todo boca abajo, a comer el mundo con los dedos, a romper lo negro en mil pedazos, con amor que es todo lo que tengo, y estas ganas locas de entregarlo, pa' cambiar esta vida de perros, pa' vivir el tiempo más humano. Vámonos al cielo de otros labios, vámonos al cielo de otro pelo, vámonos al cielo de otro tacto, vámonos, vámonos. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Y aquí estamos en vuelo con las canciones que nos está trayendo Amparo Sánchez. Luego escucharemos un poquito China Chana y Vallenato. Aquí tenemos a Fer, que nos va a presentar otro temazo para bailar. Fer, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos con uno de los embajadores colombianos más importantes de la música colombiana y de la cumbia, que es Aniceto Molina, que nació en el... Bueno, nació en Colombia, luego marchó a México y de allí se fue para el gringo y allí, bueno, ahora mismo está en Texas viviendo y es uno de los mayores embajadores de la cumbia, ¿no? Por Estados Unidos y por el... Y del mundo, vamos. Pues allá vamos, a ver si bailamos. La barriga y lo he escuchado hablando inglés. Tengo un niño en la barriga y lo he escuchado hablando inglés. You are the family the monkey chair. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. You are the family the monkey chair. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. Le tengo lista su casa, donde va a poner la escuela. You are the family the monkey chair. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. You are the family the monkey chair. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Cómo no charlar un ratico con Fer, DJ Vallenato. Por cierto, Fer, DJ Vallenato, ¿eres tú solo o sois una pareja? Porque te he visto alguna vez pinchando con otro chico. Sí, con Alberto, porque a veces sí que hacemos, hay una especie de sound system. Y yo creo que igual pronto hay algún... el gancho cumbia al Stars o algo así. Bueno, bueno, bueno, bueno, para quienes no reconozcáis la voz, Fer es el cantante de Mayacán. Y diréis, Mayacán, banda ilustre del rock mestizo aragonés, que has evolucionado musicalmente o de siempre conoces la cumbia. ¿Cuándo te enredas tú con estos ritmos tropicales, Fer? Pues mi amor por la cumbia, toda la culpa la tiene mi padre, porque cuando yo tenía 7, 8 años, en el Rastro de Zaragoza, cuando lo ponían en el Mercado Central, pues a él le gustaba la salsa y compró un par de cintas o tres de cumbias, y en los trayectos de fin de semana y de veraneo que íbamos al pueblo las escuchábamos y nos las merendábamos y nos sabíamos todas las canciones. Y ahí me entró, ¿no?, el rollo este colombiano, el acordeón, estos ritmos tropicales. Y luego, bueno, siempre la he tenido en cuenta, ¿no?, porque luego siempre ha habido bandas, incluso con Mayacán intentamos hacer una... que hablaba también de la de las luchas en Colombia también, y fue una especie de cumbia mal hecha, ¿no? Pero luego hay muchos grupos de mestizaje que siempre hemos escuchado, como José Ripiao, o que han hecho cumbia, ¿no? Y siempre estaba ahí como un poco. Y cuando estuvimos hace cuatro años... La Trova Kung Fu, ¿no? La Trova Kung Fu, Dos Minguet, un montón de grupos, ¿no? Que han utilizado la cumbia, porque así como el reggae ha sido las músicas que vienen de América, las que más ha... Pues han tenido un mayor realce, ¿no? Sí, pero sí. Se ha popularizado más, sí, el reggae, el ska. Y la cumbia pues siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora en estos últimos 4 o 5 años parece que ha resurgido un poco, ¿no? O sea, dicen, no, la cumbia está de moda. Sí, bueno, está de moda porque la pone la gente, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. Y entonces, bueno, como eso te decía, hace cuando estuvimos hace 4 años en Japón, estuvimos girando... Después de los conciertos había un colectivo allí que somos bastante amigos, Caribbean Dandy, que son japoneses, y ellos pinchaban muchísima cumbia. Y allí me entró el gusanillo de, hostia, pues me molaría, ¿por qué no pinchar esta música, ¿no? Y darla a conocer a la gente que no... No sé, como bueno, también bueno. Con la música latina hay un... O sea, la música latina no es Enrique Iglesias, ¿no? Ni Marc Anthony, o sea... Quiero decir, eso es una mala interpretación de la música latina verdadera y popular, ¿no? Esto es buena música. Para mí sí. Está clarísimo. Oye, Fer, ¿y tú eres de esos DJs que estás pillándote la última novedad, el último vinilo, el último single? No porque sea nuevo, me refiero del 2014, sino que igual es de los 60 o de los 70, pero vas a mercadillos y tal. ¿O simplemente te descargas los temas por internet? ¿O cómo lo haces? No, siempre hay inquietud de conocer cosas, y sobre todo ahora he recuperado un tocadiscos de mis padres que estaba lleno de polvo en el pueblo, y estoy empezando a pillar ya cosas viejas por vinilo, no lo veo que hay muchas cosas pilladas porque esto del vinilo hace como 10, 12, 15 años ha tenido un resurgir otra vez, uh-huh. Y hay cosas muy pilladas, pero bueno, siempre hay novedades, todo el mundo está reeditando cosas en vinilo. Y está bien, pero sobre todo, o sea, investigando mucho, mucha música, muchas bandas, o sea, hay infinidad de grupos y bandas que hacen cosas, incluso actuales como las que hemos escuchado de Onda Trópica o Chicha Libre, que están resurgiendo un poco y actualizando la cumbia, ¿no? Y la música tropical. Hay que decir, Fer, que tú eres trabajador de La Veloz, que esto es tu hobby, ¿o te planteas algo más? No, no, no, para nada. O sea, pero ya has ido a festivales ya de perricas, bueno, ¿eh? Bueno, sí, ha habido... bueno, de perricas, sí, pero no, o sea, no. De perricas para otros, quiere decir, no. Festis que no, o sea, son importantes en cuanto a la gente que te viene o las bandas con las que tocas, pero que, por ejemplo, no sé, pinchadas que haces como hemos hecho en Virosta, en la Vía Láctea, en otros bares, o sea, es igual de interesante. Por amor a la música, sí. Por sí. Amor a la música, ¿no? Oye, por último, Fer, ¿Mayacán volverá a ritmo de cumbia? Contesta, cabrón. Bueno, joder, no macho, sé. Mayacán, música, o sea, el grupo yo creo más insigne después de Ixorray, ¿no? Ahí te has pasado. Hombre, pues ya me dirás tú. Ya me dirás tú, Carlos Asiente, del Comando Bucaracha. Yo pensaba que éramos los más insignes. Mayacán, ¿no? A mover el culo, tío. Con los Garcis a mover el culo, tío. A bailar cumbia, vamos, pero ya. Bueno, no lo sé. No lo dejamos, en parte no culpa mía, pero sí fue decisión. Y dijimos que de invernar un rato... Y lleváis ya no sé cuántos años, maño, lustros. No, yo es como Escabeche River Band. Ahora hay que montar un bolo. El que monte un bolo de Mayacán y Escabeche River Band... Lo intentaríais, ¿no? Para Músicas por la Rebeldía. Bruto, pero entonces hay que ser a multiusos ya, ¿eh? Fer, nada de más hecho, que decirlo, sí, sí. Sí, bueno, no, hace 2 años que hicimos el último concierto y... No sé, tampoco... Ese fue el del albergue, ¿no? El que estuve yo también, ¿no? ¿O no? No, el ¿no fue último, último ¿no? fue en Calatayud, que además aprovechamos que venían de gira un grupo japonés y los metimos allí en Calatayud en una peña y fliparon bastante. Qué bueno, qué bueno. Estuvo guay la despedida... Del directo estuvo bien. Venga, pues si os parece, vamos a despedirnos esta parte de Músicas por la Rebeldía con el recordatorio de la convocatoria para el próximo viernes en el Centro Cívico Almozara. Estará a los platos aquí Vallenato, estará China Chana, que son los que están sonando ahora mismo desde Villamayor, La Rumba, y Amparo Sánchez con banda presentando canciones nuevas, repertorio zapatista y lo que le apetezca. Y bueno, y estará el Caracol Zaragoza organizando, trabajando mucho. Y este año hemos ido un paso más y hemos conseguido que nos permitan montar y autogestionar nuestra propia barra, con lo cual que la gente sepa encima que va a haber precios populares y que todavía va a haber más pasta para poder mandar allí. Hay que decir que vale 10 euros el bono de apoyo, que la recaudación va para las comunidades zapatistas, que habrá documental a las 8 de la tarde y a partir de las 9 o 9 y media empezarán los conciertos China Chana, Amparo Sánchez y fiesta hasta la 1 y media con DJ Vallenato. ¿Algo más que decir, Fer? No, agradecer a Caracol Zaragoza que hayan contado conmigo y que es un placer estar con semejante cartel y por una causa no tan rebelde y tan digna. Venga, pues nos vemos todas el viernes a las 8 en el Centro Cívico Almozara, en Puerta Sancho. Por cierto, no hay entrada anticipada, entonces id media horica antes porque yo creo que se va a petar segurísimo. Fer, acabamos con una canción, Majala, tengo ya que apuntado, ¿puede ser? Sí, vamos a cambiar de... Sí, yo creo que será. Vuelo directo de Colombia a Bucarest, porque también, bueno, en vallenato el lema es de la cumbia Balkan Beats, porque también suelo pinchar temas balcánicos y gypsies, y es un grupo del violinista Ioni Taurel, que, bueno, como hemos dicho, pues hacen ritmos gypsies, gitanos y balcánicos, lo mezclan con el reggae, el ska, y es una de las bandas que más me gustan, Majala Rai Banda. Pues muchas gracias a Fer, Vallenato, Carlos, Pati, Caracol Zaragoza, el viernes, todos con la música y la rebeldía. Te mai che era un latte ciumi da Ioi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi la Ioi zucchi zucchi la io te ne la Ioi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi la Ioi zucchi zucchi zucchi ciumi da una peciucci Oh c'è e tu san bursucare Mandro sarà in luoghi Ganai bar, metto te mangau, veder sola cau, su na cai butlo vete la tu chere. Ioi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi la, ioi zucchi zucchi la, io te nega. Ioi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi zucchi la, ioi zucchi zucchi zucchi ci mi da. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belengo Peggy. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiohabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Y hoy queríamos acabar la enredadera dinamizando una radiablura de la biblioteca Frida Kahlo. La trajimos el pasado domingo, no dio tiempo, y bueno, es a partir de un libro que os recomendamos de Simone de Beauvoir, que se llama La edad de la discreción, de esta gran autora francesa que escribe en estas páginas sobre la edad, la soledad, la agonía del amor, a través de metáforas de esa parte de fracaso que todo destino humano depara. Es un título que va junto a La mujer rota y Monólogo, que me lo leí este verano, la verdad que os lo recomiendo, y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se escribió esta obra, refleja muy bien la situación actual de la mujer en nuestra sociedad, que la verdad ha variado poco en muchos aspectos. Bueno, os vamos a explicar un poco que en esta teatralización radiofónica que vamos a hacer Pepa, Pati y yo, vamos a dividir el relato en dos partes del libro, ¿vale? Los personajes son una mujer que está en el otoño de su vida, que es la protagonista, su marido, que es André, su hijo, que se llama Philippe, y está casado con Irene, y la abuela, Manette. Ese estado de gracia duró 3 días. A la tarde del cuarto, tocaron a la puerta con pequeños timbrazos precipitados. Solamente una persona llama así. Mi corazón se puso a latir con violencia. Pregunté a través de la puerta. ¿Quién es? ¡Abre! ¡Dejo el dedo en el botón hasta que abras! Abrí y enseguida sus brazos estuvieron alrededor de mí, su cabeza inclinada sobre mi hombro. Mi pequeña, mi querida, te lo ruego, no me detestes. No puedo vivir disgustado contigo. Te lo ruego, te quiero tanto. Tan a menudo esa voz suplicante ha hecho desaparecer mis rencores. Lo dejé entrar en la biblioteca. Me quería, no podía dudarlo. ¿Es que otra cosa contaba? Las viejas palabras me venían a los labios. Mi muchachito. Pero la rechacé. No era un muchachito. No intentes. Es demasiado tarde. Lo estropeaste todo. Escucha, quizá me equivoqué, quizá actué mal. Ya no lo sé, no puedo dormir. Pero no quiero perderte. Ten piedad de mí. Me haces tan desdichado. Lágrimas infantiles brillaban en sus ojos. Pero ya no era un niño. Un hombre. El marido de Irene. Un señorito. Sería demasiado cómodo. Preparas el golpe en silencio, sabiendo perfectamente que cavas un abismo entre nosotros. Y querrías que lo tragara con una sonrisa, que todo volviera a ser como antes. No y no. Verdaderamente eres demasiado dura, demasiado sectaria. Hay padres e hijos que se quieren sin tener las mismas opiniones políticas. No se trata de una divergencia de opiniones. Cambias de partido por ambición, por conveniencia. Eso es lo feo. Pero no, mis ideas cambiaron. Vale, tal vez soy influenciable, pero es verdad que me puse a ver las cosas desde otro ángulo, te lo juro. Entonces debiste prevenirme mucho antes. No hacer tus tejemanejes a mis espaldas y enseguida meterme delante del hecho consumado. Jamás te perdonaré eso. No me atreví. Tienes una manera de mirarme que me da miedo. Siempre decías eso. Jamás fue una excusa. Sin embargo, me perdonabas. Perdóname aún esta vez, te lo suplico. No soporto estar mal contigo. No puedo hacer nada. Has actuado de tal manera que ya no puedo estimarte. La tormenta retumbó en sus ojos. Lo prefería. Su cólera sostendría la mía. Tienes expresiones que me matan. No me he preguntado nunca si te estimaba o no. Si hiciera idioteces, no por eso te querría menos. Para ti el amor hay que merecerlo, pero sí, bastante trabajo me tomé para no desmerecer. Todos mis deseos, ser aviador, corredor de automóviles, reportero, la acción, la aventura, los tomabas como caprichos. Los sacrifiqué para complacerte. La primera vez que no cedo ante ti, te peleas conmigo. Te escapas por la tangente. Tu conducta me indigna. Ese es el motivo por el que no quiero verte más. Te indigna porque contradice tus proyectos. Sin embargo, no iba a obedecerte toda mi vida. Eres demasiado tiránica. En el fondo no tienes corazón, solamente voluntad de poder. Y bien, adiós, despréciame todo lo que quieras. Prescindiré de ti. Caminó hacia la puerta. La golpeó tras de sí. Permanecí de pie en el vestíbulo, pensando. Volverá. Siempre volvía. No hubiera tenido el coraje de resistir. Hubiera llorado con él. Al cabo de 5 minutos, regresé a la biblioteca. Me senté y lloré. Sola. Mi muchachito. ¿Qué es un adulto? Un niño inflado de edad. Lo despoja de su edad. Reencontraba sus 12 años. Imposible guardarle rencor. Y sin embargo, no. Era un hombre. Ninguna razón para juzgarlo menos severamente que a otro. Tengo corazón duro. Hay gente capaz de querer sin estimar. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina la estima? ¿Y el amor? Manette levantó la vista de su diario. Empiezo a creer que veré con mis ojos hombres en la luna. ¿Con tus ojos? ¿Harás el viaje? Me comprendes muy bien. Sabré que están allí. Y serán rusos, hijito mío. Los yanquis la pifiaron con su oxígeno puro. Sí, mamá. Verás a los rusos en la luna. Ay, pensar que comenzamos en las cavernas exactamente con nuestros 10 dedos a nuestro servicio. Y hemos llegado a donde estamos. Reconoce que es alentador. Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa. Lástima que la de los hombres sea tan triste. No lo será siempre. Si tus chinos no hacen saltar la tierra, nuestros nietos conocerán el socialismo. Viviré todavía 50 años para verlo. ¡Qué salud! ¡La estás escuchando! ¡Volvería a enrolarse por 50 años! ¿Tú no, hijo mío? Pues no, mamá, francamente no. La historia sigue por tan curiosos caminos que apenas si tengo la impresión de que me concierne. Me siento en la superficie. Entonces, dentro de 50 años... Lo sé, ya no crees en nada. Eso no es totalmente cierto. ¿En qué crees? En el sufrimiento de la gente, y que es abominable. Es necesario hacer todo lo posible para suprimirlo. A decir verdad, ninguna otra cosa me parece importante. Entonces, ¿por qué no la bomba? ¿Por qué no la aniquilación? ¡Que todo salte a pedazos! ¡Que se termine! A veces uno se siente tentado de desearla, pero prefiero soñar que la vida podría ser sin dolor. la vida para hacer algo con ella. El tono de André me había helado. No estaba tan despreocupado como parecía. Lástima que la de los hombres sea tan triste. ¿Con qué voz lo había dicho? Lo miré. Tuve tal ímpetu hacia él que repentinamente me invadió una certeza. Nunca seríamos dos extraños. Uno de estos días, mañana quizá, nos reencontraríamos puesto que mi corazón ya lo había reencontrado. Después de la cena, fui yo quien propuso salir. Nos dirigimos lentamente hacia el Fuerte San André. Pregunté. ¿Piensas verdaderamente que nada cuenta sino suprimir el sufrimiento? ¿Qué otra cosa? No es alegre. No, mucho menos cuando no se sabe cómo combatirlo. Mamá acaba de decir que no creemos en nada, pero prácticamente ninguna causa es por completo nuestra. No estamos con la URSS y sus compromisos, tampoco con China, en Francia, ni por el régimen, ni por ninguno de los partidos de la oposición. Es una situación incómoda. Eso explica un poco la actitud de Philippe. Estar contra todo a los 30 años no es nada exaltante. A los 60 tampoco. No es una razón para renegar de sus ideas. ¿Eran verdaderamente sus ideas? ¿Qué quieres decir? ¡Oh, por supuesto! ¡Las grandes injusticias! ¡Las grandes porquerías! ¡Eso lo subleva! Pero nunca estuvo totalmente politizado. Adoptó nuestras opiniones porque no podía hacer otra cosa. Veía el mundo por nuestros ojos. Pero, ¿hasta qué punto estaba convencido? Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. Hasta aquí hemos llegado, estimada audiencia. Nos vemos el viernes, el jueves también en la presentación del libro de Amparo Sánchez, el viernes en Músicas por la Rebeldía, el sábado en el Bermú Vegano, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, a cargo de la Escuela Libre Semillas, las que queráis también en el taller sobre el Observatorio Ciudadano Municipal, que será a las 12 de la mañana. ¿En dónde? No me acuerdo. A las 11 de la mañana en... No recuerdo dónde es. Que me quieras de verdad. Y como no, en el concierto por los 21 años de Radio Topo, el siguiente sábado 20 de septiembre. Por nuestra parte, el próximo domingo, más. Vamos a presentar el libro y la web Memoria Libertaria de Zaragoza, con la presencia de Enrique García Franceso, autor. También entrevistaremos a Rubén Uceda, que va a presentar El corazón del sueño, que es un cómic sobre los libertarios que lucharon en la Guerra Civil. También vendrá Paco Iturbe, el paseante. Tendremos otra tertulia con otras personas y temas. Y vuelve en esta nueva temporada de La Enredadera la sección antimilitarista Utopía Contagiosa. Así que sin más, nos despedimos con un musical y rebelde. Salud, salud. Amor y rebeldía.